En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radiodifusoras de la OID, Organización Impulsora de Capacitados, en este mediodía deportivo del miércoles 21 de octubre, 28 de octubre del 2015. A las 12 de la mañana y 31 minutos comenzamos nuestro programa para hablar de deporte adaptado, deporte inclusivo, deporte paralímpico. Las secciones de nuestro programa que nos van a acompañar en este día miércoles 28 de octubre del 2015. Vamos a revisar lo que nos dejó la última jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla y por supuesto la visita de nuestro psicólogo deportivo cada dos semanas y en día miércoles, Javier Bonilla. Hoy vamos a analizar el tema que está ahora mismo de moda en las redes sociales, en la información deportiva, la frustración de Valentino Rossi también, que tuvo sus más y sus menos el pasado fin de semana en el Mundial de MotoGP con Marc Márquez. Siempre Javier Bonilla trayéndonos interesantes temas a analizar con la psicología deportiva a propósito de esos temas que hemos tocado en más de una posibilidad con él en temas de deporte adaptado y deporte inclusivo. Bienvenidos. Es la ACB, juega 0405. Sí. Tan solo juega. Estoy on falla como Culaya, este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados para España y el Mundo. En esta jornada, en este programa del día miércoles 28 de octubre del 2015, donde nos damos cita a través de las radioemisoras de la Organización Impulsores Capacitados para hablar de deporte adaptado, deporte inclusivo, entrevistas a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española. Esta semana revisando toda la información que nos llega desde ese Mundial de Atletismo en Doha, en Qatar. Y como todas las secciones, presentamos con nuestra cabecera. No es Navarro, pero soy la bomba. Paso todo lo relacionado con esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Y para ello, qué mejor que estar ya con nuestro compañero, un experto de esta información, Jorge Álvarez, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Todo perfecto. Bueno, Jorge, nosotros con esta cabecera de Nach, este chaval que hace esta práctica del hip hop, muchas veces también es conocido como rap, y esta cabecera que va a comenzar en la presentación de tu sección fue muy utilizada, dices tú, hace un par de temporadas en la Liga ACB acá en España. Hace unos años, sí, se utilizaba en la Liga ACB. ¿Que se llama Juega? Se llama Juega, eso es. ¿Y qué habla precisamente del juego del baloncesto? Habla del baloncesto, repasa a todos los jugadores de la ACB, y bueno, pues fue preparada para eso, para la ACB. ¿Y qué importante es la música? Me imagino que para los chavales también y para las chicas que están en la práctica de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla. La música que siempre motiva a los deportistas, sobre todo en ese calentamiento previo, como tú bien sabes, Jorge, casi siempre uno ve a los deportistas con los cascos y la música también a ellos les motiva. Siempre, siempre. La música es súper importante para motivarse, para meterse en partido, para ponerse las pilas, para todo eso. La música es súper importante, siempre. Que como Nacho Rodríguez soy un clásico sobre el parque. Bueno, Jorge, vamos de inmediato entonces a esos resultados de la nueva jornada que nos dejó el pasado fin de semana esta Liga Nacional, esta Liga Española de Baloncesto en Silla. Pues vamos a ello. La jornada 2 fue Amiaba Albacete 67, Clínica Rincón Amivel 54, Mideva Extremadura 62, Juventud Badalona 44, Bidaideak Bilbao 91, Arreconsa Basketni 32, Ilunion 77, Anfib 53 y Fundación Grupo Arte 67, Getafe 69. ¿Y qué nos podrías resumir de esos resultados, Jorge? ¿Alguna sorpresa? O como nos comentabas tú la semana pasada, pareciera ser que en el comienzo de esta liga no hay muchas sorpresas porque los equipos que son fuertes y son los favoritos casi siempre ganan sus partidos. Efectivamente, pues seguimos con la igualdad, máxima igualdad en la gran mayoría de partidos, quitando bueno pues el recién ascendido Basket Mil, que perdió 91-32 con Vida Bilbao, pero bueno, el Unión ya volvió a ganar a Anfield. Amiab se estrenó ya por fin en esta liga, 67-54 con Amibel, por lo tanto ahí están liderando la clasificación en los dos grupos. Jorge, ¿cuántas jornadas llevamos jugadas entonces ya de esta participación de los chavales y de las chicas también? Como nos comentabas tú, en el estreno de esta sección de la Liga Española de Baloncesto en Silla, juegan entre sí. ¿Cuántas jornadas llevan ya? Llevamos dos jornadas. Dos jornadas recién, lo comentabas tú que había comenzado la semana pasada. Eso es, comenzó la semana pasada, llevamos dos jornadas y la semana que viene se disputará ya la tercera, esto ya no para. La tercera jornada, que a continuación entonces tú nos vas a entregar, por grupo lo vas a hacer, Jorge, ahora mismo, ¿no? ¿Nos vas a dar primero un grupo y posteriormente el otro? Pues os voy a comentar, los partidos que se van a disputar todos se juegan el sábado. Entre las 5 y las 7 y media se disputarán el Juventud Badalona, Amiab Albacete, Abeconsa Basket Mian Fib, un derbi, AC Gran Canaria Mideva Extremadura, Getafe Il Unión, otro derbi, y Bidebek Bilbao Fundación Grupo Norte. El partido que suena bien es el Getafe Il Unión, los equipos de Madrid que se enfrentan este fin de semana. Eso es, los dos equipos de la capital se enfrentan en Getafe este fin de semana a partir de las 6:30. ¿Y tú cómo lo ves ese partido, Jorge? ¿Cómo lo ves? Lo veo, bueno, como siempre que juega Il Unión, es el claro favorito. Pero seguramente Getafe, con un nuevo entrenador, con los jugadores iraníes recién incorporados, seguro que va a dar guerra. ¿Se da mucho en los equipos de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla la participación de jugadores extranjeros o hay solamente excepciones en los equipos, Jorge, que realmente pueden pagar fichajes de este tipo? Yo diría que prácticamente todos los equipos cuentan con jugadores extranjeros. Bueno, da un salto de calidad mayor a los equipos. De hace unos años aquí, bueno, la liga ha dado un salto de calidad y los equipos, para poder luchar en Europa precisamente, pues contratan a jugadores extranjeros, que les da ese punto extra. Y para esas competiciones de Europa, ¿quiénes tienen derecho a participar, los campeones de cada temporada, Jorge? Me gustaría que nos comentaras un poco más quiénes son los que tienen derecho en la participación de la Liga de Baloncesto en Silla, quiénes son los que optan a esa posibilidad de jugar torneo europeo. Se rige por una clasificación europea, dependiendo de los años anteriores que hayas participado, consigues una puntuación y a partir de ahí vuelves a participar. Si eres un equipo nuevo que quiera participar en Europa, tiene que cursar su solicitud y en el caso de que queden plazas libres, pues la Federación Internacional asignará una plaza en la última de las competiciones. Si quieres, la próxima semana comentamos un poquito más de las competiciones europeas. Por supuesto. Y os cuento quién va a participar y demás. Jorge, mira, tengo un correo precisamente de nuestros oyentes que escuchan nuestros programas. Es de Carlos González, desde Santander. Nos pregunta que la semana pasada y en anteriores programas donde nosotros hemos hablado lo que hemos podido informarnos, porque la verdad es que no sabemos mucho. Hablo en particular, no en primera persona, de esto del baloncesto en silla de ruedas. Creo que vamos a aprender contigo mucho en esta sección, Jorge. Nos pregunta Carlos, ¿cómo es el tema de los arbitrajes? Que fue algo que no tocamos precisamente nosotros en tu debut la semana pasada de esta sección. ¿Qué nos podrías comentar respecto a los arbitrajes? Me imagino que Carlos se refiere si son más o menos similares, parecidos, y cómo pitan los árbitros un partido de baloncesto en silla. Bien, pues mira, te cuento que los... Hay árbitros que pitan a nivel FIBA, pitan ACB incluso, el compañero Juan Moriñuela, que pita Liga ACB, ha pitado la final de los Juegos Olímpicos del año pasado, de hace dos años. O sea, estamos hablando de un buen nivel de arbitraje. Efectivamente, hay bastante buen nivel. Son árbitros, como te digo, que pitan a nivel FIBA y además pitan a nivel de nuestra liga. Sí. Las normas, pues como ya decíamos la semana pasada, no hay ninguna variación, solamente bueno, pues las faltas personales al choque de las sillas o los pasos y poquitas cosas más que pueda haber, pues solamente pues se adaptan a eso. El resto, todo igual, no hay diferencia. Son árbitros eso, que pueden pitar en las dos competiciones a una u otra u otro nivel. Así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet, ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. Tu cara, muchos me... Jorge, bueno, recuérdale a los oyentes de Deportes al Día a través de las emisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, ese blog donde te pueden visitar y te pueden leer con todos los resultados de esta competición, de esta liga de baloncesto en silla en España. Pues estamos en ligabsr.es y además ahora pues subiendo los partidos que se han jugado esta semana para que el que quiera pues pueda verlos también repetidos. Genial, tú dices imagen. Eso es, sí, los partidos se pueden ver, si no todos, casi todos, se pueden ver repetidos los partidos la vez que quieras en nuestra página web, ligabsr.es. Misión ganar la copa y el año que viene ir y machacar. Jorge Álvarez, este profesional, este chaval que nos trae entonces toda esa información de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitado. Ya sabéis, entonces ha entregado Jorge toda la programación para este fin de semana, para la segunda jornada. Y la próxima semana estaremos nuevamente con Jorge para conocer esos resultados que nos va a dejar esta segunda jornada y por supuesto lo que esperamos la próxima semana para la tercera. A veces individualista. Jorge, pues muchas gracias, muy agradecido y te esperamos la próxima semana, como siempre. Pues muchas gracias a ti, aquí estaremos. Este deporte era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Myers, disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes, tres más para mi gente insolente. Deportes al Día. El sueño cae dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este día miércoles 28 de octubre del 2015. Ya hemos revisado entonces todo el acontecer deportivo de esa segunda jornada y lo que vendrá este fin de semana con la tercera jornada ya de la Liga Española, de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Y esta cabecera y esta sección nos habla que vamos a hablar, valga la redundancia, de psicología deportiva junto al psicólogo Javier Bonilla. Nada es imposible para quien sabe esperar. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien, Juanma. ¿Qué tal todo, Javi? ¿Bien? Pues perfectamente, trabajando mucho, pero encantado. Efectivamente, jóvenes profesionales que disfrutan mucho de su trabajo y de ese aporte interesante como es el que nos aporta nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Hemos hablado de deporte inclusivo, de deporte adaptado, pero fíjate que hoy yo quiero tocar un tema que es importante, Javi, para cualquier ámbito del deporte. Cuando hablamos de frustración, de estas frustraciones que tienen los deportistas, como creo la frustración que lamentablemente dejó ver el pasado fin de semana Valentino Rossi. Tú eres un hombre que entiende mucho de motociclismo, que sigues precisamente esta competición, que has trabajado con pilotos de motociclismo de velocidad, así es que es un tema importante para analizar y para comentar, Javi, en nuestro programa, cuando hablamos de temas de frustración en el deporte. Sí, es un tema muy importante porque normalmente cuando pasan acciones así, como en esta ocasión ha pasado entre Márquez y Rossi, pero bueno, en el pasado tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el cabezazo de Zidane a Materazzi, o bueno, cada uno se le ocurrirán mil ejemplos, incluso en el deporte más recreativo, incluso, pues cuando un deportista pierde los papeles y comete pues una acción desproporcionada, y bueno, muchas veces nos quedamos con esa acción, pero yo creo que es importante que saquemos una lección de entender por qué surgen este tipo de conductas, pues para evitarlas en nosotros mismos como deportistas, e incluso pues como entrenadores, intentar prever este tipo de situaciones en nuestros jugadores para evitarlas. Lo primero entonces, Javi, la primera pregunta por lo que tú nos comentas, ¿por qué ocurren estas situaciones? Bueno, este tipo de situaciones normalmente no ocurren en el vacío, no salen de la nada, ¿no? Aunque nosotros veamos en los medios muchas veces una imagen concreta de una conducta pues en la que un deportista pierde los papeles y demás, siempre hay pues unos antecedentes en los que se va, digamos, echando leña al fuego hasta que pasa algo así, ¿no? Y el primer ingrediente, como tú bien has dicho, es la frustración. Pero en este caso había un antecedente con el tema de Márquez Rossi, por lo que se venía diciendo por parte de ambos deportistas la semana pasada, ¿verdad, Javi? Sí, había antecedentes, incluso, bueno, a lo largo de la temporada se han ido sucediendo varios episodios en los que ha habido pues toques o caídas o, entre ellos. Y bueno, esa sensación de que, bueno, por ejemplo, Rossi debía tener de que se le escapaba su objetivo, que es el título, por culpa de una actitud de Márquez que él atribuye como intencionada y como molesta, que esta es una parte importante, ¿no? La atribución que hacemos, sí, de la conducta del rival, ¿no? Porque podemos pensar que esa acción, pues, es una parte más del juego, de la carrera, además, o podemos verlo como algo intencionado para dañarte. Entonces, esa interpretación es la que es la más peligrosa a la hora de causarte, pues, una acción colérica, una acción nerviosa que te lleve a perder los papeles. Ahora, lo que más sorprende, porque tú tocabas recién el tema de Zidane, ¿no? En una competición con el famoso cabezazo al italiano Materazzi, jugador de la selección italiana de fútbol, lo que más nos llama la atención son cuando estas acciones las producen deportistas de élite, deportistas destacados y grandes figuras del deporte internacional. Yo creo que al final, en ese sentido, también tiene mucho que ver que la protagonicen deportistas de la categoría de Zidane en su momento o de Valentino Rossi el pasado fin de semana. Sí, lógicamente la categoría de estos deportistas pues le dan mucha más repercusión a este hecho, ¿no? Y vemos que ninguno de ellos, siendo los dos grandes profesionales, súper experimentados, no ha estado libre de caer en esta trampa, ¿no? Pero me refería, Javi, que no son reincidentes, que no son deportistas, y dependiente a la calidad que hayan demostrado de ser los mejores en su ámbito deportivo, me refiero a que no son deportistas que hayan presentado mayores antecedentes al respecto, siempre ellos disfrutando y disputando el deporte en buena lid. Quizás por eso llama más la atención. Sí, llama mucha atención porque normalmente son ejemplares en cuanto a su esfuerzo, su superación, incluso fair play, juego limpio. Pero bueno, normalmente nadie está libre de que le pase esto. Lo que pasa es que, claro, en los medios de comunicación estamos viendo que se le está dando, pues, mucho bombo, mucha repercusión a estas acciones. Javi, ¿qué te parece el tratamiento que tienen los medios de comunicación cuando se produce una noticia de este aspecto? Tú, como psicólogo deportivo, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Se maneja bien? ¿Se maneja mal? Yo creo que se maneja de manera equivocada en algunos aspectos, ya que es normal que veamos las acciones y que las condenemos y que, bueno, pidamos que su sanción, eso es lógico y normal. Pero una repetición tan reiterada de estas acciones fuera de contexto, porque como hemos dicho, suelen ser deportistas con unas trayectorias bastante limpias, bastante brillantes, y les estamos sacando, pues sí, una acción desmedida que han tenido en ese lugar. Es un mal ejemplo, yo creo, poner tantas veces las imágenes en televisión para los jóvenes deportistas, y creo que si se hace, por lo menos se debería contextualizar esta situación en la carrera entera de un deportista. No es lo mismo decir, por ejemplo, Valentino Rossi ha tenido esta acción inadecuada, que decir Valentino Rossi, que normalmente es un deportista ejemplar, con tal trayectoria, con tantos años de carrera, en la que no tiene ningún problema, en esta ocasión sí ha tenido, pues, esta pérdida de papeles, y es algo que no debe volver a ocurrir. Entonces yo creo que el tratamiento que se le da es un poco inadecuado en ese sentido, ya que, sobre todo para un deportista joven, pues cuanto más visualiza este tipo de acciones, es más fácil que las reproduzca en el futuro. Ahora, cuando hablamos de psicología deportiva, yo pienso que mucho estará pasando por la cabeza de Márquez y mucho estará pensando también ahora mismo Valentino Rossi, ¿no? Porque todos los dardos apuntan hacia él. Es un momento complicado también para un deportista cuando se ve esta situación de que todos los medios se han volcado con esta noticia. Entonces, Valentino Rossi seguramente lo estará pasando mal ahora mismo, Javi. Sí, seguramente sí, porque lógicamente yo creo que nadie piensa que su intención fuera tirar a Márquez, ¿no? Lógicamente sí que hizo una acción inadecuada por la que ha sido sancionado, pero claro, las interpretaciones pues cargan bastante hacia él aquí en España, porque por ejemplo podemos ver el tratamiento que se le da en Italia, que es todo lo contrario, es acusando a Márquez de provocador, ¿no? Entonces yo pienso que las posiciones extremas en ese sentido son inadecuadas, aunque claro, lógicamente Rossi y Márquez son los que más extremas las van a tener, pero yo creo que el punto sería, pues, un punto intermedio en el que a lo mejor uno, Márquez, a lo mejor ha tenido una actitud 100% ejemplar porque puede haberse visto en ciertos momentos pues un poco inadecuada, como algunos pueden interpretar como provocativa, y por supuesto Rossi, pues que cayó en la trampa de perder los papeles, ya que alguien de su experiencia, de su edad, pues no debería haber caído en ese tipo de situaciones, o incluso haberlo previsto que le podría pasar. Otro aspecto importante también en aspectos psicológicos y temas que suceden en el deporte cuando estamos en presencia de estas situaciones, Javi, es que según pasa el tiempo, pues ya se va calmando todo, se va tranquilizando, se va escuchando un poco más otras versiones, ¿no? Como otros deportistas de élite o compañeros de paddock también del Mundial de Motociclismo, que muchos de ellos, cosa curiosa o no, Javi, no sé qué opinas tú al respecto, están pidiendo una sanción no solamente para Rossi, que ya fue sancionado, que largará último en la última competición en los próximos días ahí en Valencia. Se está pidiendo por parte de competidores, de pilotos también del paddock de MotoGP, sanción para Márquez por el tema de provocar a Valentino Rossi. Quiero decir que seguramente con el transcurso de los días se puede presentar esa situación del mea culpa, que también se da mucho en temas de psicología deportiva, porque estos deportistas, por mucho que sean lo que son, también tienen un equipo técnico de trabajo a su alrededor, trabajan profesionales, y puede ser también una situación que se pueda producir en los próximos días, meses, quizás el próximo año, no lo sabemos, pero también eso es por el tratamiento mismo de la noticia, y porque estos deportistas están supervisados y están muy de la mano trabajando con profesionales, como es el caso tuyo, Javi. Sí, sería importante pues que cada uno de ellos viera que ha sido responsable en ese tipo de acciones. ¿Tú crees que eso es lo que más cuesta, reconocer los errores en este tipo de situaciones, Javi? Yo creo que sí, porque además estamos en un momento de la temporada en el que la tensión es máxima, porque todavía falta la última carrera del Mundial. Entonces, los nervios estarán agitados, mucha presión, y creo que no es el momento para que se dé esa situación, ya que tanto un lado como otro pues pensará que la parte contraria es el máximo responsable. Pero seguramente, según pase el tiempo o cuando acabe el Mundial, sería recomendable que cada uno hiciera un análisis de qué es lo que les ha llevado a esa situación para que no se vuelva a repetir. Cada uno debería asumir su parte de responsabilidad, porque si no, pues estamos abocados a que estas situaciones vuelvan a ocurrir. ¿Algo más que nos quieras comentar en esta sección de psicología deportiva, Javier Bonilla, psicólogo? Pues bueno, ya por último me gustaría dar un pequeño consejo pues a cualquier deportista, compita lo que compita, para que no sea él víctima de esta pérdida de papeles, ¿no? Y que sepa evitar estas situaciones cuando se sienta provocado o cuando los nervios le invadan, ¿no? Entonces sería importante, ya que cuando uno está compitiendo, está activado, está agitado, la capacidad de juicio es muy poca, es más difícil razonar, llevarse a este tipo de situaciones, pues si vas a jugar un partido importante o una carrera determinante en la que puedas verte envuelto en este tipo de situaciones. Correcto. Anticipar, hacer una especie de análisis. Oye, ¿qué consecuencias me va a traer este tipo de comportamiento? ¿Me puede traer sanciones? ¿Me puede traer mala imagen? ¿Me puede traer incluso situaciones peligrosas? Si lo has pensado con anterioridad, será menos probable pues que pierdas los papeles en esa competición, y si has anticipado sobre todo soluciones alternativas, ¿no?, ante estas situaciones. Uh-huh. Entonces, eso sería una parte importante a analizar los deportistas cuando tienen que jugar una final o un torneo en el que se juegan una clasificación, para que no pierdan los papeles y no sean víctimas de sus nervios. Javier Bonilla, psicólogo deportivo, recuérdanos ese blog donde te pueden visitar los oyentes de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados. Sí, pues mi web y mi blog, donde explico este tipo de cosas tan interesantes, es psicod.com, que se escribe psicod.com, y ahí, bueno, ahí os espero a que me leáis y os guste lo que allí presento. Fabio, un abrazo fuerte, muchas gracias y nos reencontramos en 2 semanas más. Un saludo. Deportes al Día. Bien, agradecemos una vez más a nuestro compañero Javier Bonilla, psicólogo deportivo del Real Madrid Club de Fútbol, por acompañarnos una vez más en nuestros programas de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, y por tomarnos en consideración esa petición que le hemos hecho para el programa de hoy, de hablar de esa frustración que a veces tienen nuestros deportistas de élite, como fue el caso de Valentino Rossi, lamentablemente, el pasado fin de semana. Así de esta manera, a las 12 de la mañana y 55 minutos, llegamos al término de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, para hablar de deporte adaptado, deporte inclusivo. El agradecimiento también para nuestro compañero Jorge Álvarez desde León, que nos trae todas las semanas, todos los miércoles, ese completo resumen de las jornadas de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Nosotros nos reencontramos mañana siempre a las 12:30 y recordad que en aproximadamente una hora más, a las 2 de la tarde, nos damos cita con el programa local de deportes. Será hasta entonces.